Buenos días. La corporación promotora de Sinfonía viene trabajando en la localidad de Cuatán, que eso hace unos años que hace, pues, como 30 o algo así. Un solo plan de trabajo tiene la corporación y es el motivo de existencia desde ese entonces. Eso hace que cualquier cosa que se haya producido en ese entonces nos sirva para ilustrar cosas de ahora o ahora desde ese entonces. Ese es el para que el canto no falte en nuestras vidas. Eso en ese momento fue intuitivo, ¿sí? Pero el despliegue del tiempo nos ha enseñado que es que la cultura nuestra, la cultura fundamental nuestra, los anclajes sobre los que está instalada, son anclajes de muerte. Nos reunimos en las familias fundamentalmente para celebrar o no, para despedir uno que se ha muerto. Ese día todo el mundo está reunido, ¿sí? Nosotros no nos reunimos para celebrar la menarquía. ¿Qué es eso de la menarquía? ¿Quién se acuerda? La primera menstruación que tiene la niña, que es el símbolo de la vida. Así que eso se oculta, eso se mete entre el closet, ¿sí? Por eso nosotros estamos agarrados, ¿sí?, con la cultura desde entonces, enredados en unos, haciéndole preguntas, ¿qué es? ¿Por dónde es que nos toca agarrarla para poder hacer las intervenciones que es debido hacer a la cultura? Ahora sí vamos pasando. Eso ya lo dije, lo siguiente también. Esto. Las preguntas por las razones de existencia de la corporación. Voy a leer la partecita de abajo, que es uno de los elementos. ¿Más duro? ¿O micro? Sí, es que yo me sentía así. ¿Se oye mejor así? Bueno, gracias. Entonces, en el Tizón fue la primera publicación que hubo de la corporación. La revista El Tizón tiene dos aportes fundamentales para el periodismo de Colombia, ¿sí? Primero, nos inventamos el periodismo barrial, eso no existía. Y lo segundo es la compilación de la memoria colectiva que nosotros colocábamos. No, mejor sin eso, me gusta más. A lo 1, 2, 3. Está fallando, ¿cierto? Pues duro. Y lo segundo es la compilación de la memoria cultural que sabemos que existe en la cabeza de los adultos mayores y que cuando ellos no estén, nosotros perdemos esos elementos del tejido social. Esos fueron los dos aportes fundamentales del Tizón para que el canto no falte en nuestros días. Hay tres reseñas de eso. La una la hizo en el cine a comienzos de la década del 90. La segunda la hizo, hay dos universidades, la Nacional, y hay otra tercera que hizo también el estudio sobre prácticas culturales en el suroriente. Ese primer editorial, eso está en la revista 1, hay una revista previa a esta que es el número 0. Dice así, dice: el suroriente de Bogotá es la zona nuestra, en ella hemos vivido y sus calles son la geografía de nuestros sueños. Por su ubicación marginal, por su movimiento social, por su población juvenil, por sus mismos problemas de transporte, por su especial topografía, por los seres humanos que la habitan en condiciones cuestionables, marginados de la educación y expuestos a la pobreza, la zona suroriental tiene que producir una cultura con características particulares. Desde ese entonces, las estructuras fundamentales de nuestro territorio son locales. Las paredes de trabajo nuestro siguen siendo las paredes de trabajo de la localidad. Seguimos, por favor. La visión, vamos más adelante, creo ya se dijo, la primera, las prácticas culturales. Las prácticas culturales que desarrollamos nosotros tenemos cuatro hasta el momento condensadas, cuatro o cinco prácticas culturales. La generación de espacios de encuentro, alfabetización para la vida, arte y clave formativa, narración cultural local y plataforma de comunicación, estamos en esa construcción. Vamos a la siguiente, que es la división, antes de esa está que esta división obedece a un trabajo que hicimos en el 2006-2007 con la organización, el colectivo de trabajo de Montes de María y con Avesol, otra institución, otra organización de la localidad, con el apoyo de la Universidad Central, el IESCO, y con para conciencias, ¿sí? Entonces eso nos permitió generar una cantidad enorme de conceptos, regresar a realizar nuestras prácticas, mirar por qué seguimos siendo lo que seguimos siendo, una entidad metafísica que sigue pensando que es para que el canto no falte en nuestras vidas. A eso obedece ese tipo de lenguajes que estamos empleando ahí. Vamos adelante. Entonces, la primera, generación de espacios de encuentro. Entonces, dentro de eso tenemos la Biblioteca Comunitaria Simón el Bolívar, las novenadas culturales, la Fiesta de Niños y Niñas, el Festival del Viento y el Festival del Agua. Nos devolvemos con la Biblioteca Comunitaria, que fue el gancho para estar con la arquitectura expandida, ¿sí? En ese momento teníamos dos problemas que son graves. La biblioteca es uno de los centros de resistencia cultural fundamentales en el territorio de la localidad de Cuarta de Cristóbal. Y es desde el puro comienzo, porque recuerdo que en el momento de cranearnosla, eso fue como unos 13 años, 15 años después de estar la corporación andando, que nosotros dijimos vamos a comenzar a interactuar con la localidad y nos craneamos la biblioteca, después de haberle dado vueltas por un lado y por otro, que era la primera cosa que íbamos a hacer para anclarnos en espacios como muy específicos. Entonces dijimos la biblioteca es clave para nosotros. Dos años después de estar la biblioteca funcionando ahí, nos la querían sacar, nos la querían quitar, llevaron maquinaria y todo eso, quitaron una casa que había al lado, que era la casa que nosotros más queríamos, nos servía de tarima para todos los espacios culturales, nos la querían quitar la casa. Esa casa se metió ahí en Adelina, se metió con los niños del barrio y nunca pudieron tumbar esa casa. Dijeron, si van a tumbar la casa, que la tumben con los niños dentro y con ellos dentro, y nunca la quitaron. Es el lugar de resistencia hasta la parte final, donde pues los asedios de un lado y otro, a la parte ya final que ya llegó la policía a cerrarnos la obra porque qué era lo que estaban peleando ellos, que no teníamos licencia de construcción, a sabiendas que eso es un bien mueble, o sea, de ahí la podemos desplazar, etcétera, ¿no? Entonces uno de los policías que llegó dijo, no, pero si por estos lados aprendimos nosotros a leer, pues nosotros qué vamos a cerrar, hermano. No era posible hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, se queda. Ahí sigue estando la casa de la casa de la lluvia. Ahí está, no era un peligro, a ver si se legalidad, ¿no? Era parte de esa carreta. Uno de los discursos duros que viene ahí, de pronto eso está como a la base de la confrontación misma con las estructuras del Estado, esa confrontación entre legalidades y legitimidades, ¿no? Eso es, yo creo, que uno de los elementos cardinales que se van a poner ahorita estamos a las puertas de colocarnos. Si entramos a hacer sociedad post-conflicto, uno de los conflictos grandes es cómo es que vamos a hacer nosotros para construir un país que esté a la altura de los sueños de todos nosotros. Esa por una parte. Y eso pues aprovecho primero para felicitar a Arquitectura Expandida por el premio que se logró. Pero la segunda cosa también para alarmarnos por eso, ¿sí? O sea, es una mezcla de cosas que es bonita, pero que también dice uno, después de 30 años, en las convocatorias que hemos hecho con organizaciones sociales a nivel del distrito, el distrito en este momento, las organizaciones están pensando qué es lo que ha hecho sino cooptar organizaciones a través de premios, ¿sí? Y esos premios, ¿cómo es que los da? Y con eso se forman mentalidades, ¿sí? Que de alguna manera viven para agarrar un premio de estos, ¿sí? Se presentan 500, 600 mil personas y los premios son 20, 30, ¿sí? Y entonces sobre eso, ¿sí? Hay un tipo de espíritu de competencia de codazos, y entonces uno dice, ¿qué es lo que estamos generando? Pues lo que hay ahí es la fundamentación jurídico-política que viene con constitución, posterior a constitución del 91, que es cómo colocamos las estructuras culturales fundamentales en función del neoliberalismo. Entonces, contra eso, ¿sí? De alguna manera, acá no vamos a seguir los conversatorios y vamos a jugarle, porque es dinero, es recurso que necesitamos para los proyectos. Pero dinero son recursos de los cuales no podemos hacer depender nuestras prácticas culturales. Por favor, seguimos ahora sí. Esa es la biblioteca Simón de Bolívar. Esa es la casa del cocinón. Pues eso es un hueco agarrado ahí en la montaña. Creo que me siento mejor sin esto. Sí, dame para que funcione mejor. En ese ejercicio nosotros lo que hicimos hace 17 años fue comenzar a adaptar. Primero le abrimos esa puerta no existía, la ventana tampoco existía, existía un cuadrito que era por donde sacaban el bidón del cocinón, ¿sí? Y entonces adentro estaba encerrado el tanque donde hacían el depósito del cocinón y de ahí se sacaba. Una vez se acabó el cocinón, por fortuna, para nosotros, entonces quedó el espacio libre y dijimos nosotros lo queremos, ¿sí? Lo queremos porque ahí es necesario desarrollar nuestras prácticas culturales, y entonces fue la biblioteca. La biblioteca Simón el Bolívar. Simón el Bolívar no es Simón el Bobito, pero tampoco es Simón Bolívar, ¿sí? Es una jaula muy hermosa que tiene todos los elementos transparentes y que de alguna manera funcione en toda la localidad. Tenemos nosotros unas colecciones que hemos llevado a diferentes lados. Entonces, por ejemplo, llamamos la del Camino del Fuego, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando la Carreta del Fuego, entonces llamamos la exposición, y son exposiciones que ya tienen el carácter más de lecturas que no son textuales, sino que son de texto con texto. Y eso genera unos procesos de reflexiones y reflexividades que son muy hermosos. Ahora nos vamos a detener más tarde en mirar esa partecita. Sigamos. Entonces, la descripción que hay, quien la quiera tener, está en el libro Bibliotecas de Bogotá, fue publicado en el año 2007 por la editorial Roca. Eso es de uno de los premios que hay también para Bogotá, Capital Mundial del Libro. ¿Sí? Eso existe en las bibliotecas, se encuentra como Bibliotecas de Bogotá. Vamos. Las prácticas que desarrollamos al interior de las bibliotecas, ¿vale? ¿Vale? Las novenadas culturales de las fiestas de los niños y las niñas son dos procesos que llevamos a cabo en el barrio, en lugares, en espacios que son como clave. Estos espacios de encuentro se hacen fundamentalmente para cómo poder interlocutar con los valores culturales existentes. Entonces, agarramos, por ejemplo, las novenadas culturales. Se desarrollan los 9 días de las novenas, pero entonces hacemos el pesebre del desplazado, ¿sí? Y el pesebre del desplazado es muy bonito, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿cómo es que nosotros podemos acceder a las raíces culturales que tenemos un poco sobre ese diciembre, y miramos nosotros si lo que sucede con los desplazados es o no similar a ese entonces? Entramos a pruebas de reflexividad sobre eso. La localidad de Cuarta San Cristóbal tiene un flujo de población itinerante que es de los más altos en todas las localidades del distrito, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos la gente de la erradicación, la agencia de erradicación de pobreza extrema, tiene 4 profesionales y tiene más o menos 4x4, tiene como unos 22, 23 personas encargadas de esas, de sistematizar cuáles son los más pobres, cuáles son los lugares, las franjas más débiles y las franjas de desplazamiento, ¿sí? Eso nos dice, por ejemplo, que mientras el plan de desarrollo local reconoce que hay cerca de 17.000 personas que no saben leer y escribir, ¿sí? En la localidad, cuando comenzamos a mirar esa parte, sabemos que el flujo de gente que llega de territorios de otras partes desplazados, pues es mucho más la gente que hay que no sabe leer y escribir. Ellos allá están absolutamente asombrados, dicen, ¿qué hacemos frente a eso? Sobre todo que, aunque existe un COMPES que le aportaría recursos para eso, pues no tienen la manera de evacuarlo, ¿sí? Esperarían que fueran las organizaciones como las nuestras que llevamos a cabo ese tipo de procesos. Por un proceso de esos comenzamos nosotros a llegar por segunda vez a estos territorios, ¿sí? Entonces nosotros dijimos no, porque de alguna manera nos enfrentamos con la dimensión que hay a nivel del lenguaje nuestro, ¿sí? ¿Cuántos grafemas tiene? Tiene 30 grafemas, la madre, la lengua materna, ¿no? 30 grafemas. ¿Y cuántos fonemas tiene? Tiene 23. Entonces hay un enredo muy tenaz entre la letra y la dicción, ¿sí? Eso es muy tenaz cuando son personas adultas mayores, porque encontramos, por ejemplo, un abuelo que es de lo más docto que puede haber en estudios sobre localidad, que sabe dónde están las plantas que sirven para quitar los problemas de cualquier tipo de problema que tenga en el cuerpo. Pues él decía, vea, yo me conozco todas las letras y sé cómo se llama cada una, pero yo no puedo conjuntarlas, ¿sí? Entonces decimos nosotros novenadas, él decía, vea, ahí está la N, la O, la B, la E, la N, la A, la D, la A, la S, pero yo no sé qué dice ahí. El abuelo, estuvimos 3 años con él y el abuelo no aprendió a conjuntarlas. Ya, de alguna manera, la enseñanza entre una cosa y la otra es como demasiado complicado. A eso se agrega que hay vocablos que son repetidos en grafemas, y entonces eso enreda, ¿sí? Pero esas lecturas son lecturas que son premodernas. O sea, en el momento en que la modernidad en los países que son modernos, en el momento en que eso se da, me estoy extendiendo mucho. Sobre todo porque no veo, digo, bueno, a ver cómo nos aterrizamos, ¿no? Bueno, listo, vale. Estoy seguro que tú te aterrizas, ¿no? Pero vale, entonces bajémoslo. No, pero estamos en los grafemas, pues los modernos, lo que pasa es que yo lo quería mostrar y para dónde es por qué no somos modernos, ¿sí? Y por qué no somos deudores de cultura de vida y por qué todavía lo siguen siendo, o sea, no se han constituido problemas nuestros. Pero vamos entonces adelante, ¿sí? sigamos espacios de encuentro, Festival del Viento y las Cometas, sigamos más adelante. Esto sería el Festival del Agua, ese es, hemos hecho un nuevo Festival del Agua, nuevos propuestos para esta parte, y acá de alguna manera se trataría de como ya acabó el proceso de sensibilización con niños. Hemos trabajado fundamentalmente aquí en Aguas Claras con población de, con niños de Aguas Claras, con compañeros de ahí, para llevar a cabo ese, esa conciencia ambiental sobre el río Pucha, ¿sí? Eso nos hace hermanos con procesos de agua, de la Escuela del Agua, y le hemos aportado más adelante, hablamos de esa parte, sigamos. La alfabetización para la vida, ya les hablaba de grafemas y fonemas, sigamos más adelante, porque estas alfabetizaciones ya tienen que combinar tres cosas, no solamente los grafemas y fonemas, sino también las partes críticas y la última parte, que sería lo que hace, lo que en este momento el mundo moderno está como a puertas de superar, ¿sí? Y entonces lo vemos nosotros plagado de lenguajes que son digitales y demás, y etcétera, sigamos. Talleres de formación para la vida, otra práctica cultural nuestra, los otros talleres. Y yo creo que yo voy a dejar ahí la narración cultural de territorio, comparsas y demás. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Más luego retomamos cosas. Bueno.